En el primer punto de vista, estoy de acuerdo con el planteamiento que hacen algunos maestros en cuanto a la mala caligrafía de los alumnos, por lo que creo que se hace necesario que los docentes empleen estrategias donde los alumnos de forma equilibrada utilicen los procesadores de texto y la caligrafía también, ya que si poseen ambas competencias le es más favorable para su desenvolvimiento en la vida cotidiana.